¿Qué os han tratado bien abajo o no? Sí, en la cafetería. De lujo, de lujo. Bueno, ¿qué habéis desayunado? Contadme. Ah, una cosita y un cafeíto. Lo que sonaba el ring-ring con el mono, no. ya se va acercándome. A nosotros nos gustan mucho los villancicos. Más que los villancicos, los del anís. A mí lo que me gusta son los polvorones. Oh. Y esquía. Oh, eso. Es un poquito de deporte y comer, ¿eh? Oh, eso viene bien, ¿no? Hombre, cuando se hace deporte, ¿qué comes? De vez en cuando hay que practicar. Aunque te voy a decir, una cosa, Manuel, del deporte también se sale. Ese es un buen eslogan, ¿eh? Del deporte también se sale, totalmente, Manuel. Totalmente, sí, señor. ¿Y cuál es la canción que más odiáis de toda de vuestra trayectoria? De nuestra trayectoria. La que no cantáis ni queriendo, vamos, ni que llegue el megafan. La Niña de Palmera, la última versión. Sí. La Niña de Palmera es que fue una canción que tuvo varios procesos, ¿no? En la maqueta está de una manera, después hay otra maqueta que está de otra manera, después la volvimos a grabar de otra manera, después la fuimos ensamblando, cambiándole parte, porque veíamos que no terminaba de funcionar como single, ¿no? Buscábamos un single. Y claro, como los delincuentes no somos de música enlatada, ni de radio fórmula, ni nada, pues nos la cargamos la canción intentando buscar un single. Y pues yo qué sé, le cogimos manía a esa canción ya y no la cantamos. Y o sea que a la gente le encanta, ¿eh? Aunque nos la pidan, En directo. Es de la que aunque nos la pidan, no la cantamos. Vale. Pero le hemos cogido manía. A mí la de la Primavera Trompetera, la tengo clara, ¿eh? Sí, no, esa canción para matarla. ¡Temazo! Otra de las que no cantáis en directo nunca, seguro. Está igual, está bien. Bueno, este libreto CD, DVD, ¿no? ¿Qué más trae? ¿Qué trae? Trae 12. A ver, tenéis un minuto para venderos. Empieza. Tic-tac. Mira, primero tiene el disco original remezclado y remasterizado. Segundo tiene 5 temas inéditos que vienen en el primer disco. Después viene el CD de las maquetas. Después viene el DVD con todas las imágenes, los conciertos, las entrevistas, los videoclips de la primera época. Y el libreto de 44 páginas basado en los cuadernos que trabajábamos en aquella época cuando estábamos grabando el disco. Para el Garrapatero de a pie, mucho material extra, mucho. Qué tío más rentable. Una antología de la época que estuvieron Miguel Canijo y Diego al frente de Miguel con ellos, los delincuentes, una antología total, porque no solamente tiene el material de estudio remezclado y remasterizado, sino como un viaje en por el estudio, viendo cómo ellos maquetaban, los comentarios que hacían entre canción y canción, el ambiente que había en el estudio. Cómo mola. Entonces, claro, el seguidor de a pie se da cuenta de que lo que le han transmitido las canciones de los delincuentes es que es verdad, ¿sabes? Porque te pones a ver cómo eran ellos en el estudio grabando las maquetas, sin la presión esa de saber que estás grabando algo que va a un disco, ¿sabes? Y es un lujazo. Para el seguidor Garrapatero es un lujazo. ¡Cómo mola, Dios mío! Oye, chicos, que dentro de 10 años... Yo no sé si voy hasta aquí, vosotros seguro. Que si estoy por aquí, que me deis un toque... Bueno, ¿qué digo yo dentro de 10 años? El año que viene habrá que traer algo nuevo, ¿no? El año que viene vamos a descansar todo el año, compadre. ¿Dónde hay los señores? Todos los garrapateros, como señores. La gente en crisis, nosotros descansando. Eso no lo cree nadie, ¿no? Va a venir bien, como viene lo del cambio del mundo este, sí. Que dicen, en diciembre, pues va a venir bien. Así uno aprovecha. Claro. ¿Qué haríais vosotros antes de que se acabase el mundo? Dice, mañana se acaba, ¿tú qué harías? Pues coger un cohete e irme. coger un cohete y escapar. Vale, ¿y tú qué harías? Yo, si me dicen que mañana se va a acabar el mundo, hey. Yo irme de borrasera con los colegas y con toda la gente que quiero. Bueno, pero eso no es, eso es. Sí, a celebrarlo. Eso no es especial, hombre. Es algo especial. Tú lo haces todos los días ya, con ahí no está acabando el mundo. ¿Y tú qué harías? Yo me diría a un sitio alto para verlo, porque se tiene que hacer un espectáculo flipante, ¿no? Para verlo bien. ¡Chicos, hasta la próxima! Adiós, compadre. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya